Hola a todos, yo soy Roberto. Hoy es día 18 de abril, sábado, y comenzamos a grabar el podcast número 48 de No Tengo iPhone. Bueno, antes de empezar, como otra vez me la ha vuelto a preguntar bastante gente, pues la canción que abre este podcast es Swing Life Away, del grupo Reigns Against. Es un temazo, me alegro que os guste porque a mí me encanta. Y bueno, búscalo por allí porque este grupo además tiene temazos pero brutales. Igual no de este palo, más movidos, pero de cualquier forma un gran grupo, Reigns Against, con Swing Life Away. So long, think that it's time to move. The winter's so cold, summer's over too. Después de una semana movidita en el que, pues bueno, la que no he tenido mucho tiempo para poder preparar nada y poder grabar incluso los miércoles, ¿no? Que siempre es el día que me gusta grabar el podcast, pues bueno, el número 48, ¿no? De No Tengo iPhone. Lo he tenido que dejar para el fin de semana, lo he tenido que dejar para el sábado, pero aquí estamos otra vez. Vamos a hablar de, bueno, de algunas cosillas relacionadas con el mundo de la tecnología, de internet, de Apple. Bueno, un poquito de lo que viene a tratar, ¿no? Siempre este podcast que poco a poco pues se va acercando a los 50 programas, lo cual, pues, joder, no deja de llamarme, al menos personalmente, la atención. No, la verdad es que no pensaba llegar hasta tanto, ¿no? Pero bueno, aquí casi estamos, ya veremos si hacemos alguna cosita especial para ese día en el que hagamos la grabación del No Tengo iPhone número 50. Pero bueno, de momento estamos en el 48, y bueno, pues no sé si decir que ha sido una semana ya llena de noticias. Bueno, vamos a dejarlo en que ha sido una semana en la que se ha hablado de Apple, se ha hablado de bastantes cosas. Bueno, se ha hablado de cosas como, por ejemplo, que el iTunes Store en Alemania, por supuesto, no en España, pues ya se han empezado a permitir lo que es la compra de películas. Bueno, pues no está mal, ¿no? A mí hay noticias que hay veces que las veo y digo, joder, me da igual, ¿no? O sea, realmente no. Pues me da igual lo que pase por Alemania o lo que tal, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues no nos afecta a los que estamos aquí. Pero bueno, sí que está bien, porque si han empezado por allí, pues tal vez vayan llegando, ¿no? También ha habido gente que me han mandado algún correo, me han preguntado que por qué, ¿no? Desde iTunes España, iTunes Store Española, pues no se puede acceder a este tipo de contenidos, ¿no? Serán cosas de Apple, al fin y al cabo todo es politiqueo, todo es negociaciones, ¿no? Con las compañías de, pues tanto de discos, ¿no? Para la música, pues para las compañías y estudios cinematográficos. Bueno, ya sabéis, las series también que en iTunes Store se ofrecen en Estados Unidos, pero que aquí, pues de momento no podemos acceder tampoco a ellas. Pues bueno, tiraremos de torrent, ¿no? De Amule, de estas cosas, para poder verlas, que nunca está mal. Y bueno, ha habido, ya os digo, algunas cositas, ¿no? Bueno, he descubierto algunos programas que sí que quiero comentaros, que seguramente, pues bueno, muchos conoceréis, ¿no? Pero bueno, a mí, sobre todo había alguno que me ha sorprendido y me ha gustado bastante. Así que bueno, me los he guardado así un poquitillo en la memoria, no en un papel, pero sí en la memoria. Ahora os contaré por qué digo esto, para poder recomendaros luego. Uno de ellos, y por eso decía lo de me lo guardo en la memoria, y es porque va relacionado con todo esto que está tan de moda, que tanto se está escuchando por la red, y que bueno, yo también he escrito sobre él. Es las teorías y las técnicas de GTD, ya sabéis, ¿no? La gestión eficiente o la gestión inteligente de tareas, que bueno, que al fin y al cabo no viene a ser otra cosa que pues lo típico, ¿no? Que tú te vas apuntando en tu agenda y tus tareas pendientes, las que tienes que hacer, a quién tienes que llamar, con quién has quedado, etc. Pero bueno, de una manera, digamos, más cool, ¿vale? Más guay, más chula, más más moderna, ¿no? Más optimizada, en resumen. Y bueno, pues hay un programita que además es libre, porque generalmente, en cuanto pues todo esto del GTD, ¿no?, se ha popularizado, pues claro, los desarrolladores que no tienen un pelo de tontos han empezado a sacar aplicaciones bastante, bastante buenas, ¿no? Porque hay que decirlo, relacionadas con este tema de gestionar tus tareas, pues bueno, de la mejor manera posible. Como pues seguro que muchos conocéis, pues hay programas que de todo tipo, ¿no? Pero bueno, relacionados con este tema, pues está Things, que yo creo que es uno de los más famosos, pero que es extremadamente caro, a mi modo de ver. Pero creo que cuesta la versión para el ordenador, creo que cuesta 50 euros, más o menos. O 50 dólares, pero bueno, por ahí más o menos va. Y luego, pues si quieres la versión para el iPhone o para el iPod Touch, la tienes en el App Store, pues también por un dinerito, ¿no? No recuerdo exactamente, creo que la última vez que lo vi eran 7 y pico, 7 euros y pico, pero no recuerdo. Igual me estoy equivocando y ahora la verdad es que el iTunes Store me va lentísimo y no me voy a meter. Para comprobarlo, lo siento, ya lo miraréis porque a mí me va hiper lento esta semana. Pero bueno, pues Things es el más famoso, pero hay otros. Y hay uno gratuito que yo he estado probando y he estado mirando estos últimos 2 días, que se llama IGTD, que básicamente hace lo mismo, o sea, te organiza en carpetas, tú te lo puedes definir, incluso el programa, bueno, organiza tus carpetas, para que no sepa de lo que estoy hablando, pues tus tareas, ¿no? Ya sabéis que hay una carpeta que es bandeja de entrada, donde tú vas almacenando todas tus ideas, todas las tareas que tienes que realizar, para posteriormente desde esa bandeja de entrada ir redistribuyéndolas en las diferentes carpetas de próximamente, durante la semana, a lo largo del mes, o vete tú a saber, eso ya depende un poco más de cada uno, ¿no? Bueno, pues IGTD te permite hacer pues esto, simplemente te añade pues funciones de alertas para las tareas que te creas, incluso pues como una especie de sistema de medida de importancia de cada tarea. Bueno, está bastante bien, y al menos es gratuito. Lo malo es que está en inglés, no está en castellano, pero bueno, más o menos es bien entender todo, bueno, bastante bien. Y bueno, tiene bastantes opciones de lo que es configuración, ¿no? Así que te lo puedes un poquito pues adaptar, sobre todo, pues eso, ¿no? A las necesidades de cada uno. Con todo este rollo del GTD, que hay gente que hace screencast, que graba podcasts exclusivos, bueno, yo no lo voy a hacer porque, bueno, tampoco soy un experto en estas cosas y tampoco, pues, no sé cómo deciros. Así que el tema este de gestionar las tareas lo he hecho desde hace un montón de años y yo lo he venido haciendo pues como se ha venido haciendo tradicionalmente, ¿no? Con tu agenda. Yo realmente, como soy una persona más tecnológica que analógica, pues siempre he intentado tirar de pues, los medios informáticos que tengo a mi disposición. Anteriormente, de tener, o de haberme pasado a Mac, pues yo siempre lo he utilizado con Google Calendar. A mí me organizaba todo mi planning, o sea, tenía ahí todas las tareas que se me iban ocurriendo, no hacía falta, ¿no? Aunque, bueno, un planning evidentemente tiene horas, tiene una organización de días, etcétera. Bueno, no es exactamente pues lo que viene a promulgar todo esto del GTD, ¿no? Pero yo siempre me lo he puesto así, ¿no? Con un planning, con mis tareas, moviéndolas, revisando todo lo que tenía que hacer, pasando de día, pasando de hora, etcétera. Bueno, con diferentes calendarios. Y luego, aparte, pues Google Calendar pues, hombre, te permite tener toda esa información en cualquier lado. Eso es lo bueno. Ya cuando me pasaba Mac, pues he utilizado, y sigo utilizando iCal. iCal, que es el sistema de tareas, de calendarios y eventos del macOS 10 Leopard, pues a mí me ha servido fenomenal, pues porque también como tengo otros equipos Mac para tenerlo todo sincronizado y aparte pues también tengo el iPod Touch, pues me viene fábula. Y aparte pues con todos estos avisos, y las invitaciones a otros participantes para cualquier tarea o evento, no sé, bueno, yo lo hago así. Encima me sale gratis, entre comillas, ¿no? Porque también estoy pagando el servicio MobileMe. Pero bueno, digamos que te sirve de cualquier modo y el GTD se lo puedes hacer de un montón de maneras. Yo os recomiendo, si queréis algo más específico, como digo, IGTD, pero bueno, oye, que sepáis que podéis hacerlo incluso con una simple hoja de papel. Más cositas. Hay programas que bueno, son tan pequeñitos y ocupan tan poco y son tan sencillines, que realmente hay veces que no le damos la importancia que tiene o ni siquiera reparamos en ellos. Seguro que todo el mundo que utiliza un Mac ha oído alguna vez la palabra Toast. Bueno, como sabemos, pues y si no, pues yo os lo cuento. Toast pues es una utilidad que te permite grabar imágenes de CDs o DVDs, grabar lo que son los propios CDs, crear discos de audio, crear discos desde datos, bueno, una auténtica tostadora, como su propio nombre indica, pero que bueno, en principio, y siempre digo en principio porque bueno, ya sabemos las formas y los métodos que hay para buscar su vuelta de hoja y tenerlo gratis, pues cuesta dinero. Entonces, bueno, hay veces que no buscamos mucho y nos tiramos un poco a lo más conocido y dejamos pasar aplicaciones que son muy buenas. En concreto os voy a hablar de Burn, o Barn, vamos, lo mismo, que lo que hace simplemente es eso, o sea, no hace nada más que copiar DVDs, copiar CDs, copiar imágenes, soporta pues un montón de formatos para que no tengas ningún problema para hacer tu imagen o copiarla o etcétera. Y que es un programa para Mac, que es muy sencillito, que simplemente hace eso, pero lo hace genial. Y que bueno, pues oye, os lo quería recomendar, lo he estado probando y que a mí me ha funcionado fenomenal. Con lo cual, pues bueno, siempre compartir estas cosas con vosotros, pues no está de más. Bueno, ya estáis viendo que no lo he preparado mucho, ¿no? El guión de de este No Tengo iPhone. Bueno, deciros que bueno, hice un especial sobre el jailbreak hace un par de programas, me parece. O igual el 46, ahora no recuerdo. Pero sobre el jailbreak del iPod Touch, sobre todo, porque yo iPhone no tengo, y entonces pues me dedico al Touch. Bueno, en él más o menos os contaba mi experiencia con el jailbreak, porque bueno, hace pues 3 semanas que se la hice, creo, más o menos, y estuve pues sobre todo experimentando y jugando con él. Tenía muchas ganas de hacérselo por eso, ¿no? Sobre todo pues por probar cosas nuevas y por hacer otras cosas diferentes que las que solemos hacer todos con nuestro Touch o el iPhone. En concreto, pues bueno, yo ya os conté que estuve probando un montón de cosas, sobre todo opciones gráficas, opciones de personalización, notificadores de eventos que ocurrían, como cuando te llegaba un mensaje, etcétera, etcétera. Bueno, a trastear. Al final terminé por restaurar el Touch y devolverlo a lo que es el OS de serie, ¿no? ¿Por qué? Bueno, básicamente lo hice porque el sistema, claro, probé tantas cosas, le metí tanta caña, que realmente el sistema se empezó a resentir, ¿no? Esto pues me fastidió un poquillo porque, bueno, cuando hablo de resentir es que se volvió extremadamente lento. Por ejemplo, pues para iniciar cualquier aplicación o incluso pues interactuar en ella, pues iba bastante a golpes, ¿no? Y bueno, eso me fastidiaba un poquillo. Además, quieras que no, cuando te compras un equipo de Apple, pues bueno, tienes esa experiencia, ¿no? Eso de que todo vaya bien, todo vaya fluido, etcétera. Yo la verdad es que pues acabé perdiéndolo, ¿no? El Touch pues me iba extremadamente lento y mal. Realmente se la quité, le quité el jailbreak y lo restauré y tal, y joder, pues sí, recuperé toda esta experiencia, ¿no? que había perdido tras tanta caña que le metí con el jailbreak. Sin embargo, pues joder, eché de menos, ¿no? Empecé a echar de menos pues alguna de las aplicaciones que, como pues el Status Notifier o cualquiera de estas que había instalado, pues joder, había puesto. Más incluso que el tema del apartado gráfico, que bueno, siempre es chulo, pero quieras que no, pues no te influye tanto a la hora de manejar tu, o sacar el provecho real a tu dispositivo. Al final, ¿qué hice? O al final, ¿qué he hecho? ¿Qué he decidido? Pues bueno, que se lo voy a volver a hacer. Creo que ha durado 2 semanas o por ahí, ¿no? El Touch como estaba. Sin embargo, pues no con esto quiero decir que no deje de recomendar hacer el jailbreak al Touch. Yo ya os digo que de hecho se lo voy a volver a hacer, y yo pienso que se lo voy a volver a hacer nada más terminar de grabar este podcast. Porque sobre todo, pues joder, ya os digo, echo de menos algunas, ya no probar tanta cosa, ¿no? Porque al fin y al cabo eso ya lo hice en mi primer jailbreak, sino pues algunos programas que realmente la App Store no me los ofrece, y que Cydia, o bueno, Installer, que a mí me gustaba más Cydia, pues sí que me lo ofrecía. Yo, por ejemplo, utilizaba mucho MXTube, que era un programita muy simple, que te ofrecía lo que es la posibilidad de descargar vídeos directamente de YouTube al Touch y bueno, almacenarlos con diferentes calidades, etcétera. Y bueno, pues yo lo utilizaba mucho, sobre todo pues para lo que era pues vídeos que me gustaban, ya me llamaba la atención, o incluso pues videoclips, ¿no? Ya sabéis que ahora en iTunes encontramos videoclips por pago y oye, que les den por saco, ¿no? O sea, yo me los bajo y que le den bola, que me da igual, un poquito de menos de calidad, yo qué sé, es un videoclip. Pero bueno, y no sé, bueno, programitas que se echan de menos. De momento, pues ahí está la App Store y lo que nos ofrece. Pero bueno, siempre hay pequeñas deficiencias. Yo, pues bueno, Lo que sí que os recomendaría es que os bajaréis, si le estáis haciendo, o le, bueno, ya le habéis hecho el jailbreak, un programa que se llama Memtool, que lo que hace es liberarte la memoria o, bueno, liberarte de algunos procesos que se han quedado ahí corriendo en segundo plano, bueno, entre comillas, en segundo plano, dentro de vuestro sistema operativo del Touch o del iPhone, porque esto también vale para el iPhone, y que hará pues que os vaya un poquito más fluido. Claro, esta herramienta no es perfecta y, claro, evidentemente a lo que te vuelves a poner a probar otras aplicaciones, etcétera, pues bueno, te vuelve a sobrecargar el sistema y te vuelve a ir lento, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno tenerla, yo la recomiendo bastante, Memtool. Y bueno, ¿qué más cosas deciros? Que la, bueno, no me gusta hablar de rumores, no me gusta hablar de... casi no me gusta ni hablar del iPhone últimamente porque... tanto S3, tanta cosa nueva y tanto rumor sobre posibles nuevos dispositivos iPhone, pues le ponen los dientes largos hasta a alguien que no quiere el iPhone, como yo. Pero sí que últimamente estoy, pues no sé, digamos que formándome ideas sobre, bueno, ideas bastante claras sobre lo que va a ocurrir próximamente en junio, ¿no? Evidentemente no os voy a decir esto va a ocurrir porque no lo sé, pero sí que habría que esperar que en junio pasara algo en la conferencia de desarrolladores, en la que el año pasado ya, pues bueno, ya presentaron el iPhone 3G. Se está diciendo, yo creo que desde que Steve Jobs se marchó de Apple por, bueno, estos problemas físicos que tenía, que realmente seguía trabajando para Apple, seguía desarrollando algún proyecto oculto que bueno, que no sabíamos exactamente qué era, y bueno, enseguida saltaron los rumores de tablet Mac, de netbook de Mac. Bueno, realmente yo pienso, y además casi con un 100% de convencimiento, que en junio vamos a tener el nuevo iPhone, que van a aprovechar la salida del OS 3 para presentarlo, y que no pienso que vaya a ser muy diferente en lo que es el apartado estético, ¿eh? Veréis sobre todo muchas fotografías, muchos fakes que bueno, os aparecen en iPhone, incluso unibody, yo que sé, un montón de cosas que la gente realmente tiene mucho talento y las diseña, y tal vez Apple tendría que mirar, ¿no?, también un poquillo sobre eso, pero no creo que cambie mucho. Sí que es cierto que aunque el OS 3 está optimizando mucho mejor la batería o lo que es la duración de la pila, ¿no?, para todo lo que va a traer nuevo y tal, pues lo está optimizando para, incluso con las baterías actuales del iPhone 3G, pues poder sacarle todo el rendimiento sin que a las 2 horas se te acabe, pues sí que se barrunta, ¿no?, que vayan a sacar una batería nueva, más optimizada. Bueno, pero ya digo, si estáis pensando en compraros un iPhone, realmente yo me esperaría hasta junio. Sería una lata, ¿no?, tener que mirar al cielo y echar un par de juramentos en hebreo de si os compraréis un iPhone, con lo que ello supone, ¿no?, sobre todo el gasto y esta atadura que te somete las compañías como Telefónica, ¿no?, en este caso, de 18 meses de permanencia, cuando resulta que pues al mes ya te han sacado un nuevo modelo que igual, pues oye, le mejora bastante. Yo estoy convencido que van a sacar un nuevo iPhone, y estoy convencidísimo de que nos van a anunciar la próxima salida del Snow Leopard. Seguramente, pues para finales de año, octubre, noviembre. Bueno, igual no es una cosa muy arriesgada lo que digo, porque podría haber sido, pero oye, ahí está la cosa. Bueno, como me acaba de salir un aviso del Twill, es el cliente de Twitter para el escritorio Mac, bueno, también sirve para Windows porque está basado en Adobe Air, que bueno, lo tengo siempre aquí, es mi favorito, pues bueno, sí que quiero hablaros de otro programita que si... Que bueno, si no os gusta el Adobe Air, que a mucha gente no le gusta, o queréis probar algo más nativo, por decirlo así, para Mac, pues bueno, he estado probando estos... Siempre me gusta probar varios clientes, y esta última semana he estado probando varios, TweetDeck, etc. Bueno, si vais a todosagit.com, pues ahí Luis Osagit hizo un fenomenal screencast hablando sobre ello. También Tacito... en tacito.com pues hizo como un análisis de varios clientes para Twitter, y bueno, yo realmente pues lo he estado probando, creo que casi todos, y al final creo que, bueno, puedo hablaros de uno en concreto que me ha encantado, que es Nambu, que, bueno, pienso que es uno de los más completos, más sencillos y que más usables para la inmensa mayoría, con todas las necesidades que cada uno podamos tener, que seguro que satisface a casi todos. En Nambu, pues, puedes gestionar tu cuenta incluso por grupos, por carpetas, agrupar a la gente que más sigues en una en un grupo, poder tener, no perderte ni un solo tweet de esa gente que tanto sigues. Y de una manera pues bastante, bastante cómoda, integrada con el Growl, que sabéis que es el plugin que permite las notificaciones en Mac OS X. Las notificaciones que, bueno, a mí lo único que no me ha gustado de ello es que no he conseguido configurarlo de tal manera que cuando, por ejemplo, dejo Nambu enchufado y me voy del Mac y vuelvo a las 3 horas, no he conseguido que esas notificaciones que me van apareciendo en pantalla a modo de globitos, ¿no?, pues me desaparezcan. Pero yo realmente no quiero que mantenerlas ahí, no quiero que llegue otra persona y me cotillee, por ejemplo. Cuando estás trabajando con el Mac, sí que te aparece la notificación, pero al cabo de los 5 segundos, pues ese globito desaparece. Pero es porque estás haciendo otras cosas y la aplicación, pues bueno, o Growl detecta que tú estás haciendo otra cosa y que no tienes por qué estar viendo esa notificación continuamente, ¿no? Sin embargo, pues ya digo, cuando dejas el Mac solo, pues sí que te conserva en pantalla todas las notificaciones. Es una lata, eso es lo que no me ha gustado del Nambu. Pero bueno, supongo que será todo investigar el Growl, hacer pruebas y no realmente problema del programa, sino de la configuración del Growl. En cualquier caso, siempre acabo volviendo a Thrill y la pena es que ahora, por lo visto, los desarrolladores van a descontinuar, bueno, van a dejar, digamos, el proyecto Thrill como está. No es que vaya a desaparecer, sino que no lo van a seguir mejorando, porque parece que se van a dedicar a hacer como, digamos, una evolución de este programa para integrarlo con, no solo con Twitter, sino con otras redes sociales, como Facebook, como, bueno, pues no lo sé, pero vamos, a hacerlo más grande y yo creo que con lo bien que está como está, creo que la van a cagar un poquillo. Bueno, ojalá no, pero bueno, ahí está la cosa. Y bueno, me canso un poquillo de hablar ya, y tengo la garganta un poco para allí, con lo cual, amigos míos, vamos a recuperar esa canción o esos minutos musicales del medio del programa para romper con asuntos de Apple y dar caña a otras cosas. El grupo que os voy a poner se llama Los Ratones Paranoicos, son argentinos y la canción es Para Siempre. Quisiera que esto dure para siempre. Hace tiempo, otra vez, pues de lejos no me ves. Ya estamos aquí otra vez, espero que hayáis disfrutado del temazo Para Siempre de los Ratones Paranoicos, que además, bueno, me sirvió para felicitar a Mariela, que, bueno, como sabéis, pues fue mi compañera de podcast del número 47, hablando de redes sociales. Felicidades, Mariela. Y ya que estamos de cumpleaños, pues voy a aprovechar para felicitar a otra amiga, se llama Cristina, que es de Sao Paulo y que, bueno, fue su cumpleaños como que el viernes, con lo cual... Muchas felicidades, Cristina. Pásalo bien con José por ahí. Y bueno, nos vemos en julio, espero. Bueno, tema personal aparte. Pues quería, antes de seguir, pues deciros que, o recordaros que hay un concurso todavía en marcha. Monta un concursillo un poco cutre, pero bueno, al menos a la medida de mis posibilidades. Que quiero regalar un iPod Shuffle de tercera generación verde de 1 giga. Y bueno, solo para ello necesito pues, que me mandéis, si os apetece, pues un diseño de un logo para posteriormente hacer una camiseta con ella, pues, de un logo de No Tengo iPhone. Lo que a vosotros os inspire No Tengo iPhone, pues podéis, si os apetece diseñarlo, me lo mandáis en la imagen. A mi correo, aderocer10@me.com o gmail.com, me da igual porque lo tengo redirigido. Y bueno, pues es un concurso que dura hasta el día 9 de mayo a las 12 de la mañana, hora española, y que simplemente, pues incluyendo vuestro nombre, dirección física y la imagen, pues oye, pues podéis entrar en el sorteo y se elegirá el mejor logo, o al menos el que más piense yo que recoge el espíritu de No Tengo iPhone. Y os enviaré un Shuffle, oye, yo qué sé, o me encantaría regalaros uno nuevo, pero es que la pasta todavía no me sobra. Espero que dentro de poco sí, pero la cosa está chunga. En fin, algo de lo que quería hablaros es una de las cosas que pues bueno, más, digamos, llevo pensando desde hace tiempo y que bueno, supongo que a muchos también os llamará la atención, y es el tema de las revistas... en papel. Bueno, realmente ahora, desde la explosión de internet y bueno, la popularización extrema de los blogs, de los medios como las redes sociales, en las que pues, todo el mundo puede opinar, informar, criticar, etc. Pues bueno, realmente tienes tanta información en la red que antes lo que hacíamos, que era pues bajar al kiosco o suscribirnos a una revista en concreto y que nos llegara a casa, etcétera, de papel, pues digamos como que muchos lo hemos perdido, ¿no? Yo lo he perdido, yo realmente hasta hace bien poco, hace un par de años, pues estaba suscrito a varias publicaciones, ¿no? Pues sobre todo de temas informáticos, que pues bueno, aunque siempre me ha gustado estar al tanto de estas noticias por internet, pues bueno, siempre... Eso de tener la revista que te puedas sentar en el salón de tu casa o en la cama o llevártela al baño, que las cosas como son. para poder echarle un ojillo, pasar las páginas, ver así pues los reportajes, los trucos, etcétera, pues lo he perdido. Yo ya no me desuscribí porque realmente pues recibía al final, acababa recibiendo las revistas en casa y ni las miraba, les echaba un primer vistazo y ya no, pues como que las dejaba. Y es una pena, ¿no? El otro día estábamos, bueno, hablando de esto en el trabajo, ¿no? Pues a raíz de una publicación de Mac, además, de la Macworld, que, bueno, comentábamos que Macworld, siendo pues una de las, por no decir la principal publicación sobre el mundo de Apple en España, en papel, pues como que habían dejado escapar la posibilidad de crear una infraestructura en Internet potente y fuerte, ¿no? Para ser pues lo que es en papel, referencia de información sobre Mac en España. Y realmente, aunque sí que tienen página y tienen una red de blog, etcétera, bueno, ya podéis verlo en Macworld, pues han dejado escapar un poquillo pues esa oportunidad y le han dejado, pues le han pasado el testigo a grandes blogs, como son, pues bueno, grandes blogs, pero son muy seguidos, ¿no? Apple Weblog, Apple Esfera, bueno, ahí está, por supuesto, los geniales de FacMac. Gente, pues, que tiene una gran cantidad de visitas y que, bueno, Macworld realmente, pues, ahí las ha dejado escapar, ¿no? Tal vez porque igual interesa seguir con ese mercado de la revista en papel. Claro, para tecnófitos como podamos ser muchos y apasionados de las tecnologías, que además ahora, pues, lo tenemos tan fácil como para acceder a Internet, como coger nuestro touch, nuestro móvil, nuestro netbook, nuestro portátil, lo que sea, y desde cualquier sitio conectarnos y estar leyendo todas estas informaciones en vez de coger la revista, pues claro, ya no tiene tanta magia, ¿no? Ya ha perdido un poquillo ese olor, ¿no? De cuando abrías la revista y olías casi la tinta, ¿no? Era una cosa, pues bueno, que se ha ido perdiendo. Ahora, ya digo, coges tu touch, te sientas en el sofá, te echas a la cama y ya, y empiezas a navegar, ves todas tus informaciones y ya prácticamente te olvidas, ¿no? Pero bueno, no sé qué pensáis vosotros. Yo realmente creo que poco a poco cada vez va a haber menos publicaciones en papel. Pienso que todo va a acabar por lo digital, por los medios digitales, que el futuro no es tan futuro porque ya lo tenemos aquí, y que, bueno, en cierto modo, para los más románticos y los más nostálgicos, pues va a ser una pena, ¿no? A mí ya digo que aunque no suelo utilizar ni consumo revistas en papel, bueno, creo que incluso ya ni los periódicos los leo ya si no es por la red, pues va a ser una pena, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que esto va por generaciones y ahora realmente pues todavía hay gente mayor que les ha pillado todo esto de las nuevas tecnologías y de Internet tarde y que, bueno, somos igual más la gente pues de 30, 20 y 20 y pico y ya para abajo los que más estamos aprovechando todo esto de Internet, ¿no? Pero claro, en cuanto nosotros lleguemos a la siguiente etapa, ¿no?, de la vida y todos estos críos, ¿no?, que van correteando ya con sus móviles desde los 3, 4 años y tal, pues ya estén en nuestras edades, pues ya como que ese siguiente paso va a ser, creo que como un fin de ciclo, ¿no?, para todas estas herramientas y todas estas informaciones analógicas, ¿no?, por llamarlas de alguna manera, y que ya va a dar paso y vamos a entrar de lleno en la era digital, ¿no?, que todavía, pues, todavía falta, ¿no?, por llegar a todo el mundo, ¿no?, evidentemente. Y bueno, pues, no sé, es una reflexión que quería hacer, que pocas veces la he hecho, pero sí que lo he pensado un montón de veces, cuando paso por el kiosco y veo tal cantidad de revistas y luego voy a Internet y realmente tengo esa información en el acto, no tengo que esperar la semana, el mes, la quincena para poder comprarla e informarme, ¿no?, del tema que sea. En fin, son reflexiones de un sábado que, como ya digo, pues puede que se haya incluso alargado mucho este podcast para lo que tenía que decir, pero ya sabéis que me encanta grabar. Tengo que agradecer, eso sí, antes de despedirme, o bueno, igual me sirve esto para despedirme, que aquel llamamiento que hice hace varios podcasts, varios programas, para que me enviáis correos, ¿no?, desde desde todos los lugares en los que escuchéis este podcast, pues sobre todo para conocer un poco más, ¿no?, a toda esta gente que os descargáis el programa, escucháis, seguís el blog, etc. notengoiphone.wordpress.com o notengoiphone.com. Pues bueno, me hacía ilusión, ¿no?, conoceros un poquito más. Me han llegado un montón de emails, la verdad es que estoy súper agradecido. Y además, porque bueno, me ha sorprendido que me escuchéis desde un montón de sitios. Eso la verdad es que hace pues mucha ilusión. Gente desde Bolivia, gente pues desde Chile, desde Argentina, desde Canadá, desde Francia, desde un montón de lugares de España. Bueno, tenía pensado pues hacer como una lista, ¿no?, ir nombrándolos a todos. No me he dado tiempo, lo siento, pero sí que quiero hacerlo para pues más o menos, o al menos agradecer, ¿no?, a todos los que os habéis tomado esa pequeña molestia, porque además muchos, casi la mayoría de vosotros, me habéis contado alguna historia, ¿no?, de pues de, oye, yo te escucho en el coche, o yo te descubrí tal cosa, pues no sé. Siempre me gusta, sobre todo, pues conocer, ¿no?, la audiencia de este podcast. Y bueno, para los que todavía no nos conocemos o no hemos cruzado palabras vía Twitter, vía mail, vía Facebook, etcétera, pues bueno, recordaos que me podéis encontrar en Twitter buscándome por el usuario Cortador, que es mi nick, que también estoy por Facebook, también me podéis encontrar, bueno, en Flickr, en Last.fm, aunque Last.fm lo tengo bastante más abandonado, la verdad. Y que para cualquier cosa, pues tenéis en el blog, en notengoiphone.com, una sección de contactos y redes sociales, en las que ahí pues tengo todos mis perfiles, ¿no?, que tengo diseminados por ahí, por Twitter, Facebook, etcétera, ¿no? Así que podéis poneros en contacto conmigo y oye, yo encantado de charlar un ratito con vosotros. Twitter es mi favorita, eso sí que tengo que decirlo. Y nada más. Con lo cual, pues bueno, espero que os haya entretenido este podcast, bueno, uno de los más improvisados, porque la verdad es que tenía ganas de grabar, pero no he preparado nada y ha sido un poco a salto de mata, ¿no?, como suele decirse, esta grabación. Pero bueno, sí que tenía ganas de comunicaros algunas inquietudes y al menos pues que esta semana tengáis vuestra dosis de No Tengo iPhone. Así que yo me despido, prometo preparar más cositas e incluso a ver si puedo traer algún invitado más para la semana que viene. Recomendaros que sigáis escuchando podcasts, no solo el mío, sino todos los demás, que no os limitéis a una temática en concreto, que investiguéis por iTunes, que naveguéis, que busquéis sobre todas las temáticas preferidas, que seguro que hay alguien haciendo un buen trabajo por ahí, y que el podcasting está de moda, chavales, que no lo dejéis pasar, que abonaos a este nuevo medio de comunicación que rompe fronteras, como ya he dicho antes, en la gente que escucha este podcast, y que, bueno, es una gozada poder llegar a tanta gente y encima tener ese feedback y esa comunicación con todos vosotros que estáis ahí detrás. Yo por mi parte me voy a despedir, os mando un fuerte abrazo a todos, un fuerte beso a todas, y la semana que viene nos vemos con el podcast número 49 del No Tengo iPhone. Yo soy Roberto, como he dicho, mi nick es Cortador, hoy 18 de abril, sábado. Hasta luego y que se dé muy bien la semana. Chao.